Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Luego se le juntó un numeroso gentío a tal grado que se metió en una barca y se sentó allí, mientras que el gentío estaba en la ribera. Luego les dijo muchas cosas en parábolas, como sigue. Salió el sembrador a sembrar, y al tirar la semilla, una parte cayó junto al camino, y luego vinieron los pájaros y se la comieron. Otros granos cayeron sobre terreno pedregoso que tenía poca tierra. Pronto nacieron porque la tierra no era gruesa, pero luego que salió el sol y las quemaron sus ardores, se secaron las plantitas, porque no habían echado raíces. Otra parte de la semilla cayó sobre terreno de espinas, y luego que éstas crecieron, ahogaron aquella planta. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, en partes 100 por 1, en partes 60 y en partes 30 por 1. El que tenga orejas, que oiga. Luego se le acercaron sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Pues al que tenga se le dará más, y nadará en la abundancia, mas al que no tenga, aun lo poquito que tenga, se le quitará. Yo les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice así. Oiréis con vuestras orejas, pero no entenderéis. Veréis con vuestros ojos, pero no miraréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y se les han encallecido las orejas para no oír, y han cerrado los ojos. No fuera que viesen con sus ojos, oyesen con sus orejas, y entendiesen con sus corazones, y se convirtiesen para curarlos yo. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y dichosas vuestras orejas, porque oyen. Pues en verdad os digo, que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros escuchad, pues, lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Eso significa lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre tierra pedregosa significa al que oye la palabra y luego la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo porque es inconstante, y al venirle una tribulación o una persecución por causa de la palabra, pronto es vencido. Lo sembrado entre las espinas representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas ahogan esa palabra, por lo cual no rinde fruto. Mas lo sembrado en tierra buena representa aquel que oye la palabra, la entiende y así rinde fruto, uno el 100 por 1, otro el 60, otro el 30 por 1.